óyeme, guerra. Tú sabías que me tienes alucinando. Que me tienes alucinando. The motherfucker in escena. The motherfucker in escena. Óyeme tú, mi chica, dime que tú quieres de mí. Que me tienes alucinando. Dime qué debo hacer para que te quedes aquí. Yo solo estoy maquinando otra linda noche para volverte a sentir. Mi cuerpo te está deseando. Cuando estoy contigo es como si fuera a morir. Cada segundo disfrutando. Recuerda mi nombre. Recuérdalo bien, sí. Nunca olvides a tu hombre. Recuérdalo bien, sí. Que sin ti yo no puedo. Yo te quiero dar toda mi alma, se puede tranquilizar. Si te pudiera dar lo que yo te quiero dar. Y si no viviéramos en un mundo material, ya. Pero yo tengo mucho amor para dar. Y espero que tú tengas abrazos para dar. Si me das abrazos, besitos te voy a dar. Vamos a vivir el momento. Óyeme tú, mi chica, dime que tú quieres de mí. Que me tienes alucinando. Dime qué debo hacer para que te quedes aquí. Yo solo estoy maquinando otra linda noche para volverte a sentir. Mi cuerpo te está deseando. Cuando estoy contigo es como si fuera a morir. Cada segundo disfrutando. El quiere de la vida más. Para que te quedes aquí. Yo solo estoy maquinando otra linda noche para volverte a sentir. Mi cuerpo te está deseando. Cuando estoy contigo es como si fuera a morir. Cada segundo disfrutando. Soy como un muerto que se va sin opción, aprovechando cada respiración. Como un muerto que se va sin opción, aprovechando cada respiración. Falta todo si no estás conmigo. Y quiero tu cuerpo ya, yo quiero tu beso ya, y quiero tu caricia ya. Te falta todo si no estoy contigo. Pero yo tengo mucho amor para dar. Y espero que tú tengas abrazos para dar. Si me das abrazos, besitos te voy a dar. Vamos a vivir el momento. Óyeme tú, mi chica, dime que tú quieres de mí. Que me tienes alucinando. Dime qué debo hacer para que te quedes aquí. Yo solo estoy maquinando otra linda noche para volverte a sentir. Mi cuerpo te está deseando. Cuando estoy contigo es como si fuera a morir. Cada segundo disfrutando.